Aparte de sentirnos bien nosotros, le pones me gusta y ya te estás comunicando con nosotros. También no, te podés comunicar igual si no pones me gusta. Un me gusta es como decir gracias, me gusta. Claro. Tal vez sí. No te guste. Claro. No merecemos un me gusta, pero sí nos gustaría un comentario. Claro, una recomendación, algo. Saquen ese negro que está trabajando ahí, déjenle a la chica sola, no sé, cualquier cosa. O al revés, porque depende del gusto de la gente. Capaz que para vos es así y para la gente de otra forma, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que algo para nosotros no nos gusta y al resto sí. Y bueno, nos hace falta la opinión de ustedes, que nos digan a ver si hacemos un buen dúo o no. No sé, algo. Comenten algo. Ah, me dio sueño. ¿Te dio sueño? Sí. Pero eso te estaba por decir. Decime. En el próximo bloque, canciones para levantar el ánimo. Canciones para moverse. Para moverse, justamente. Para bailar. Para bailar. A todo aquel que le guste bailar, como dijimos hace un rato, sin dejar afuera a nadie, todo, hasta los perros pueden bailar. Eso sería algo digno de ver. ¿Nunca viste perros bailando? No te voy a mostrar videitos de perros. Yo he bailado con perros. Se mueven hermosamente. Pero solos, solos, así no. No. Bueno, música para moverse, como decía recién, para, bueno, levantarnos un poco el ánimo, porque hemos pasado toda música así muy, como muy tranqui, muy como para decir, loco, tengo sueño. Sí, está nublado, es la siesta, quiero dormir, escuchamos la música bajita. Pone algo con punch. En el próximo bloque, ¿seguimos con las noticias? Bueno, dale. A ver. Unas policiales demoraron una camioneta que trasladaba gran cantidad de aves. Pasada la medianoche del miércoles, se produjo la demora de una camioneta conducida por Juan Ramón Vicentela, quien viajaba desde Patquí hacia Capital. La misma trasladaba 17 aves en total, entre Reina Moras y Diucas. Un poco de política, Zamora, sobre el Tribunal de Cuentas Municipal. No vamos a avasallar, verificaremos los fondos de origen provincial. El contador Luis Zamora, presidente del Tribunal de Cuentas de La Rioja, habló sobre la tercera reunión anual del secretario permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina y habló sobre el Tribunal de Cuentas del Municipio Capital. ¿Qué habrán mentido? Mira, en un lápiz detienen a un sujeto que conducía un automóvil con documentación adulterada. ¿Documentación adulterada? Sí, señor, dice. Durante la mañana de ayer miércoles, efectivos policiales de la comisaría distrito de Ulapes detienen en esa localidad a un sujeto acusado de delito contra la fe pública. Delito de falsificación de documentos, artículo 289, tercero del Código Penal argentino, y se produce la retención de un Gol gris dominio JJN983, conducido por Amaya Luis Héctor, alias Tintín, mayor de edad, con domicilio en la localidad de Ulapes. Es un procedimiento de rutina llevado a cabo horas a las 15:45 horas sobre ruta 79. Efectivos policiales consultaron a la dirección de automotores o de automóviles de dominio de rodado y no coincidía con el tipo de vehículo. Amaya ingresó detenido y fue puesto a disposición de la justicia. Mira, hubo una modificación a la ley de tránsito, la ley 24.449, donde habla sobre el tema de las cosas que podés hacer con tu auto o no, y sobre el tema de la documentación o las patentes adulteradas. Se han puesto tan estrictos. Sí, estrictos, exigentes. El otro día estaba leyendo bueno, porque me había enterado de ese cambio y quise saber si era verdad, donde dice que vos tenés que tener la patente bien colocada, no puede estar torcida, no puede estar dada vuelta, no debe tener una calcomanía que obstruya la vista. Mucha gente ha visto que le ponen CDs en las patentes. ¿Sabes para qué es el CD? En algunas provincias se manejan con un sistema de cámaras, la fotomulta. Ajá, sí, es verdad. Entonces, al ponerle ese CD, como que la cámara, dada la posición, el CD refleja una luz y esa cámara no ve la patente. Entonces modificaron la ley nacional para eso. Vos tenés que tener tu patente correctamente colocada. En autos, adelante y atrás, no podés tener una sola. En la moto, por supuesto. Sí. Atrás o al costado. En realidad tiene que ir atrás. Pero hay motos que no traen para ponerlo atrás, como las motos enduro. Esas van al costado. Y hasta tiene que estar limpia. No podés tener la patente sucia. Ajá. Bueno, sí, para poder ver bien los números y todo. Y bueno, verificar que no es choreado. Exactamente. Hay mucha gente acá de que, por una razón o otra, vivimos en la ciudad de los pozos. Sí. Se te rompe la patente. Uh-huh. En lugar de ir al registro del automotor, ¿qué hacen? Sacan fotocopia. No, hacen... ¿Cómo le vas a sacar fotocopia? No, o sea, hacen una fotocopia con el número y todo eso. No. En motos. No le vas a poner un pedazo de papel, se te va a volar al... No, yo he visto gente que ha plastificado cosas así. No pero sé de cómo ponen, no las han visto ustedes. Pero lo ponen en un auto, te estoy hablando de las motos. Eso lo ponen en el vidrio del auto. Hola. Bueno, te decía, se hacen una patente de acrílico. Sí. Sí. En lugares donde hacen ploteos y por supuesto te sale más barato. Pedir una copia de tu patente te está costando entre 450 y 500 pesos y en los lugares donde hacen las patentes de acrílico te están costando 150, tal vez 200 pesos, o sea, mucho menos de la mitad. Razón por la cual yo voy a explicar algo. Se llama falsificación de un documento. La patente es un delito. Es escarcelado. Exacto. O sea, te pueden meter preso por llevar una patente adulterada. Sí. Justamente se quiere ver porque estamos en una época en la que te roban de todo. Sí. Te roban tu moto, le liman el motor, se hacen una patente trucha, como las que hacen los ploteos. No hablo de todos. Y ya la vendés y es una moto que no tiene ni siquiera número de motor, número de chasis, es robada. Uh-huh. Y te cambian la numeración. Sí, realmente. A mí siempre me dicen que sí, que soy molesta por ahí con decir las cosas, pero me parece correcto que siempre, ¿cómo se puede decir? Concientizar a la gente sobre estas cosas y decirles, no es solamente la plata, no es solamente el hecho de que uno quiera sacarles plata, sino el hecho de que por tu propia seguridad, ¿no? El tema del casco y toda la documentación correcta como debe ser para que no tengas problemas vos. Y si te pasa algo en la calle, podés reclamar. Y sí, poder reclamar. Porque si no... ¿Vos sabías que si no cruzas por la senda peatonal y tenés un accidente, no podés reclamar? Obviamente que no se puede reclamar. Porque vos estás en infracción y vas cruzando fuera de la esquina. Sí, es verdad. Sí, por ahí que puede quedar más cómodo porque los negocios suelen estar en el medio. Sí, te cruzas de vereda. Por ahí da un poco como de hablando groseramente, da paja cruzar por la esquina, queda medio lejos. Es que tenés que ir hasta la esquina, claro, cruzar la vereda y volverte media cuadra. Ajá, pero bueno, es como digo, por seguridad, si pongan te pasa algo... Pongan los kioscos en las esquinas. Sí. Claro, te ahorras todo. Exactamente, sí, sí. ¿Tenés algo más? Acá encontré una noticia, sí, que habla de, mira, en Santa Fe, conmoción por aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Se apareció la Virgen? Se apareció, sí, sí, para todos los creyentes. Dice, en menos de 2 semanas... los santafesinos fueron testigos de 2 apariciones de la Virgen de Guadalupe. La última fue descubierta en la hostia consagrada por un grupo de alumnas del Colegio San José de Guadalupe. ¿Apareció en una hostia? Uh-huh. Mientras realiza, ya te voy a mostrar. mientras realizaban una oración. La imagen de la Virgen fue fotografiada en el cosito de la hostia. O sea, vos tenés, no sé, no me acuerdo cómo se llama, donde va la hostia, ¿viste? Ahí apareció. Ahí se la vio. Mira, la imagen de la Virgen fue fotografiada el martes en la parroquia del establecimiento escolar y se viralizó rápidamente. Patricia Guzmán, la directora del colegio, pidió prudencia. Como escuela católica trabajamos con los niños sobre el poder que tiene la oración, por eso compartimos todos los martes la oración de la capilla. Los niños estaban muy contentos por lo que veían, comentó. Debemos ser prudentes y respetuosos de los signos de la religión, agregó. Hace 10 días y en el mismo barrio donde se produjo esta nueva manifestación, 70 hombres aseguran verla durante la adoración que se realizó en el retiro espiritual del grupo Emaús de la Basílica. En esta oportunidad la figura no se alteró en el movimiento del sagrario donde se exponía la hostia, así se llama, sagrario, y permaneció por varias horas. Todos coincidimos en la que veíamos la imagen de la Virgen de Guadalupe en la hostia consagrada que permaneció por unos instantes y luego se desvaneció, contó el sacerdote Olidio Pamigo, párroco de la Basílica de Guadalupe. ¿Y quién? ¿Ah? ¿Qué nombre, papá? Sí. Y quien dirigía la exposición al Santísimo. ¿Le decían padre Olidio? Ay, no sé. Olidio. Bueno. Para la gente creciente, otro milagro. Exactamente, sí, sí. Yo siempre sí. Que la fe es fe. O sea, no importa en lo que vos creas, si crees en un Dios o crees en lo que sea, ¿no? Es importante la fe. Eso sí, es eso lo que nos mueve y lo que nos motiva a las personas para seguir adelante. La fe en uno mismo, la fe en el amor, en la amistad. La fe. No le pongamos ninguna religión. De creer. Es creer. Es creer. Exactamente. Sí, sí, porque también podés ser ateo y no creer en Dios. Por eso, no tener ningún Dios de referente, pero sí. ¿Te acuerdas que el martes pasado estábamos hablando de... del cementerio? Sí. De que había una cosa rara. Ah, sí. De que había aparecido una mujer que entró y no salió más. Sí. Dice que mucho que la lloró. No, pero eso es una historia de México. Acá no. No viene esa acá. No, no viene. Ni en pedo. Vengo a buscar a mis hijos. ¿Qué, señora? Tan lejos se le han venido. Doñita, me parece que acá no era. No, bueno, ¿quién era? ¿Qué era? No, no. Acabo de encontrar otra noticia. Vandalismo en el cementerio. Rompieron las cadenas del portón de ingreso. Cerca de la medianoche del miércoles, alrededor de 30 personas se encontraban apostadas en el portón de ingreso al cementerio Salvador. La policía llegó al lugar y dispersó a los individuos. El encargado manifestó que pedía colaboración para controlar los hechos. Alrededor de las 23:45, entre 20 y 30 personas se encontraban en la puerta del cementerio El Salvador, ubicado en el barrio Cementerio, produciendo daños a la cadena y el candado del portón de ingreso. Hasta el lugar llegó el personal policial, quien intervino y dispersó a los individuos. Además, se hizo presente el encargado del cementerio, Juan Crinejo, quien se hizo cargo y se quedó para prevenir futuros actos vandálicos junto a un efectivo policial. Crinejo expresó que estamos reparando todo y pedía a la policía que haya más vigilancia y agregó que hablaba con las autoridades de seguridad para que se eviten futuros hechos de este tipo. Voy a ver si puedo encontrar en otro lugar. Qué bárbaro. Una ampliación de la noticia. ¿Por qué había tantas personas ahí? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, ¿por qué entró tanta gente? Eso es lo que quiero averiguar. Así que voy a buscar. Ya con el hecho de que hayan hecho el primer ruido, se tiene que haber dado cuenta. Alguien tiene que haberse acercado a preguntar que venían. No sé. Muchos, hay cosas que no tienen lógica, ¿viste? No sé si justificativo, porque ponele que busque vos la otra parte de la noticia y te expliquen el por qué estaban ahí, qué sé yo. Pero me parece una falta de respeto mucho ya. Ya es mucho. Sí, sí. Un incendio de gran magnitud consumió parte de la empresa Ritex. Parte de las instalaciones de la empresa ubicada en el parque industrial se incendiaron durante la tarde de este miércoles. Bomberos trabajaron para sofocar el incendio. No hubo heridos. pero hay preocupación por las condiciones laborales para los empleados. El comisario Carlos Saurral informó que, según lo que manifestaron los trabajadores, una de las máquinas habría hecho un cortocircuito y esto habría iniciado el fuego. El funcionario policial indicó que no hay personal de la fábrica herido. El techo de tinglado donde se inició el fuego quedó totalmente destruido y consumido por el fuego. Otro galpón cercano en el que se inició el fuego también fue tomado por las llamas. Bomberos continuaba con la guardia de cenizas para evitar que se reavive el fuego. Qué bárbaro, yo no sé. Qué desesperación. Y sí. Más allá de las pérdidas materiales, qué miedo. No le doy más vueltas. Suena de fondo Aterciopelados. ¿Quién? Aterciopelados. Ah, no, te entendí cualquiera. Cualquier cosa. Te juro que te entendí la palabra Aterciopelado. No Aterciopelado. Ah. Cualquier. Casi lo mismo. Bueno, ¿con qué seguimos? Pone música. Bueno, la gente ya se debe haber cansado de escucharnos hablar a nosotros. Bueno, ¿saben qué? Son las 4 y 13 minutos. Vamos a dedicar esta última hora canciones un poco más movidas. Tal vez algo de cuarteto. ¿Qué te parece? Dale, dale. ¿Qué podría ser? ¿El cuarteto que me gusta a mí? ¿O vos que sos de Córdoba podés venir a elegir? Yo voy a poner el primer tema, vos te das la vuelta y me decís qué es lo que te gustaría escuchar. Madre. Y vos del otro lado también podés participar de este programa diciendo, che, quiero que me pasen tal canción. ¿Cómo te comunicás con nosotros? A través de 384-785-293. Si no, también podés hacerlo vía Facebook. Ya te dije que pones Pegados a la Radio. El planeta con los auriculares somos nosotros. Busca Pegados a la Busca Radio. Pegados. Pones ahí en el muro. Che, quiero que me pasen tal canción. Y te la pasamos. Dale. Dale. Voy con la primera canción y la negra elige dos más. Dale, dale. ¡Ya! I went for a walk with a girl, saqué a pasear una vaga. She said it really hot, de esas que están para el crimen. Le compré un choripán. I bought her a hot dog, me porté como un galán. I was a gentleman. La negra me relajaba, the black girl was still distant. Me entoné con un Fernando, then I drunk and Fernando. And a third to a three, y después de dos o tres, I almost screwed it all, casi me desubiqué. ¿Cómo te poní? Eso pa' salir. Venga con papá, que el agua besa. ¿Cómo te poní? Eso pa' salir. Venga con papá, que el agua besa. How can you work? That's too about. Come to that. I'm gonna kiss you. How can you work? That's too about. Come to that. I'm gonna kiss you. Director Sugar Sunderman. ¿Cómo te pones? eso va a salir. Venga con papá, que el agua besa. Vamos de morir, eso va a salir. Su boca, yo daría lo que no tengo, un beso para ser ella y otro para ser su dueño, un beso que me despierte, un beso en que yo me duerma, un beso en que solo piense, que solo yo estoy en su mente, un beso que se me erice la piel, un beso que yo no pueda comer, en el cual yo pueda sentir, un beso que sus labios saben a miel, un beso para quererla de la mujer, un besito en la mañana,

yo tenía un salchichón ahí guardado que me compró con mucho amor. Y al parecer a ese bandido le dio hambre verdadera y se comió mi salchichón. Vos quisiera verse desgraciado, no me dejó nada. Y Caufino se comió el salchichón, el queso, el vino, el fernet, la toma y fue. Valera de él se comió mi salchichón. Sí. Valera de él se comió mi salchichón. Y un pedazo de queso que tenía yo. Valera de él y también se lo comió. Valera de él se comió mi salchichón. Caradú. Valera de él se comió mi salchichón. Y una navajuana que tenía yo. Ese charlatán sin piedad se la bebió. Valera de él se comió mi salchichón. Sí. Cuál heladera y se comió mi salchichón. Y un fernecito que tenía yo. Cuál heladera y también se lo bebió. Cuál heladera y se comió mi salchichón. Cuál heladera y se comió mi salchichón. Cuál heladera y se comió mi salchichón. ¡Hey! Oye, riga, sabe lo que tengo, sabe lo que tengo. Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acabar. Que se ha llevado de mi vida todo por no dejar. Come on. Nosotros. Esto es Pegados a la Radio. Estás en Voces 87.7. Y bueno, sabes que podés comunicarte al 384-785-293. Nos mandas tus mensajes, nos agregas al WhatsApp, estamos en contacto. También podés escribir en el muro de Pegados a la Radio. Regálanos un me gusta. Estamos así, ok. Y también puedes escuchar la radio online en www.radiovoces.com.ar. Bueno, pusimos música movida, una por el tema de, como decíamos recién, dedicado a toda la gente que está despierta hasta ahora, que tiene que seguir sus actividades durante unas horas más, que tiene que permanecer despierto. Y bueno, también aprovechando para transmitir buenas energías, ¿no? Porque es tan lindo transmitir buenas energías, sentirse bien con uno y transmitirlo al otro para que pueda seguir. Y bueno, ya que encontré un texto interesante que dice: eres el piloto de tu vida. A mí me gustó mucho, la leí recién y la quiero compartir con ustedes, mi audiencia, nuestra audiencia. Y dice así: cuando conduzco el coche, me molesta que quien esté junto a mí me diga qué camino tomar, que me detenga. O, cuidado, yo soy el conductor. Yo sé que hago lo que hago. Y el conductor es el único que lo sabe. Nunca hago caso de quien quiere decirme cómo manejar, porque por eso pasan accidentes. Escuché que le respondía un hombre a su amiga cuando ésta le platicó de su hija, que su hija conducía un coche y le dijo que acelerara para evitar un tráiler. Su hija hizo caso, pero no alcanzó a pasarlo. El tráiler se llevó el coche. Afortunadamente viven para contarlo. Como un rayo, comparé las similitudes que tiene este ejemplo con nuestra vida. Nuestro coche se llama vida, y el Ser Supremo ha sido lo suficientemente generoso como para darnos a quien un coche propio. Todos tenemos los conductores de nuestra vida propia. Desafortunadamente, muchos no asumen esa responsabilidad. Son conductores miedosos que les gusta preguntar a cuánto tripulante tienen, qué deben hacer. Y como resultado, tienen accidentes o no, están satisfechos con su vida. ¿Por qué siguen escuchando los consejos de otros cuando no están satisfechos con los resultados? Simple, es más fácil culpar a otros de sus fracasos que ser responsables de sus decisiones. En el caso de la chica que le pregunta a la mamá, ¿qué debo estudiar? O el caso del chico que le pregunta, ¿cuál carrera da más dinero? Porque el precio de seguir los impulsos de tu corazón, de tomar tus propias decisiones, es la posibilidad de fracasar. Nadie puede esperar tener éxito en lo que no le gusta, con tan solo unos intentos. La historia está llena de hombres que estuvieron peleando por sus ideas y que después de fracasos temporales obtuvieron el éxito. Aplicaron la persistencia en sus sueños, la sensación de libertad de asumir el control del volante de tu vida, te dará una seguridad y energía interior que no tiene precio. Para un militar, su orgullo son las heridas de guerra. Y para el hombre de negocios, platicar de sus fracasos antes de alcanzar la cima. Aunque las derrotas temporales te causen dolor, cuando sean cosa del pasado, te divertirá recordarlas. Le dará más valor a tu éxito. Detén a esa persona, mata pasiones. Y no la escuches cuando quiera dirigir el coche de tu vida a una velocidad diferente a la que tú lo haces. Él no conoce por qué haces lo que haces. No conoce tu vida como tú la conoces. Él no comprende tus sueños y motivos. Finalmente, él en sus consejos proyecta lo que él es, lo que él hace, lo que haría en tu lugar. Y si es un mediocre y le haces caso, vas a acabar siendo un mediocre también. Observa que las personas que han tenido éxito primero se escuchan a sí mismas. Fueron tercas en escucharse primero a ellas mismas antes que a los demás. ¿Qué consejo te puedo dar? Hay dos frases que me encantan. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. De Machado, esto es, sigue intentando hasta que tengas éxito. Recordando mi vida, veo que las actividades en que he tenido más éxito son en las que me he aplicado estas dos frases. Y añade otro ingrediente, la esperanza. En lo que más he tenido éxito, siempre hubo un momento en que tuve un fracaso tan doloroso que se abrían ante mí dos caminos. Seguir adelante a pesar de que parecía que no lo lograría o resignarme. Al tomar el camino de seguir adelante lo logré. Te confieso que ya no creí en mí, pero tenía la esperanza de lograrlo. Y la esperanza transformó en realidad mis sueños. También hubo momentos en los que elegí el camino de la resignación. Me excusé ante mí mismo con mis pretextos de por qué había fracasado. Pero no dejo descansar que pude haber elegido la otra vereda y que pude haber tenido éxito. La esperanza debes mezclarla con la persistencia también. Tu breve espacio es fruto de la esperanza y persistencia combinadas. La fe en un ser supremo también ha sido muy importante para mí. Me ha dado la paz y serenidad necesaria cuando parece que mi mundo se voltea de cabeza. Te invito a que experimentes la emoción de conducir el coche de tu vida. Disfrútalo a tu ritmo, a tu manera y condúcelo hasta las estrellas. Una frase muy profunda que la verdad que me llenó mucho cuando muchos me preguntan ¿por qué hacer radio? ¿Te pagan por hacerlo? No, la verdad que no, aprendo mucho acá y fue lo que hizo que mis hijos estén bien hoy, ¿no? Afrontar las cosas de alguna manera, muy importante, y llenarme de paz, de sentirme útil. ¿No? Porque por ahí el sistema y demás te deja como esclavo de decir no se puede hacer otra cosa que no sea hacerte cargo de tus hijos. Y bueno, y llegué hasta acá. Gracias. Mira, a mí me costó mucho tomar decisiones. Sin consultar, ¿no? Sí. Cuesta mucho, la mayoría de las veces, tomar una decisión por uno mismo. Sin consultar los pros y los contras a otra persona por temor a equivocarse. Yo me basé desde niño en cada decisión que yo tomara, le pedía consejos a mi papá. Entonces, terminar el primario y decir, ¿y ahora? Y mi papá decía, bueno, ahora secundario. ¿En qué escuela? Bueno, mirá, tenés varias escuelas. Tenés una escuela técnica donde podés ir a hacer el secundario, tener el título secundario, y aparte podés hacer una especialidad, tener un oficio. Fui, estudié, soy perito mercantil, y también el título de técnico instalador electricista. ¿Y sabes qué? No me gusta la electricidad. No lo llevas a la práctica. No lo llevo a la práctica. No trabajo de electricista, por si pensaban que me dediqué a eso. No lo hago. No me gusta la electricidad. Me da miedo de cambiar un foco, o sea. Sí, bueno, muchas veces cuando uno elige, como te digo, bajo todo así, corto la luz general de la casa, recién cambio el foco. Sí. Si es de noche, espero hasta el otro día para poder ver. No, corto todo. Sí, generalmente cuando uno empieza a estudiar algo, por ejemplo, yo he visto muchos artistas acá en la COPE y me encantaron las cosas que hacen. Yo, por ejemplo, puedo estar una semana tratando de hacer unas palomitas que veo por acá, creo que son de tela, o pintar de la forma en la que lo hacen, y realmente es fantástico, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene un talento, tiene que sacarlo, porque es algo que te, no sé, como que te pincha adentro, ¿no? Es como que te pesa adentro y necesitas sacarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Y lo creas. ¿Sabes qué pasa? Y no todo. Consejo que me dieron después fue el siguiente: muchas personas te van a aconsejar qué hacer. Sí, totalmente. Escúchalas. No lo pongas en práctica inmediatamente. En la noche, cuando estés solo en tu cama, apagaste la tele, apagaste la luz, antes de irte a dormir, pensá en todos los consejos que te dieron y toma vos una decisión propia, evaluando los pros y los contras, por supuesto. Sí, más allá de todo eso, como te digo, yo siempre digo, yo me vine acá sin tener certeza de nada. Y bueno, mi oficio fue, digamos, de probar y ver y decir, bueno, sí, me dedico a esto para ganar unos mangos y no tener, como dicen por ahí, no tener que depender de nadie y poder disponer de mis tiempos también, ¿no? Pero lo que me refiero es que muchas veces uno dice o te ven haciendo algo y te preguntan por qué lo haces, para qué lo haces, y algunos te critican. Otros sí te pueden dar un consejo de decir, mira, podés hacerlo esto como hobby, pero si haces esto te va a dar más plata. Pero otras personas te empiezan a criticar porque vos haces algo que quizás no te dé el dinero para vivir, ¿no? Y yo creo que la base de uno de dirigir tu vida, si vos sabes que lo que haces no perjudica a nadie, es fantástico. Es fantástico poder decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, y lo voy a hacer con gusto, y le voy a poner toda la pasión y toda la energía que se merece, y me va a salir bien, y lo voy a disfrutar, porque yo lo decido así. Es que muchas veces nosotros escuchamos a la gente y nunca nos escuchamos a nosotros mismos. A nosotros mismos, sí. Porque es muy difícil siendo adolescente saber lo que uno quiere. Y a algunos adultos también les cuesta. De adultos sí, también cuesta. ¿Pero sabes por qué? Y porque ya estás grande. No llegaste a entenderte. Claro. A tiempo. Uh-huh. Entonces viene una... Ponele, pues yo soy heterosexual, voy a hablar de mi experiencia. Uh-huh. Me gustaría tener también la opinión de alguien que no sea heterosexual. Por el tema de la variedad, más que nada. Sí. A mí no me interesa con quién tenés sexo o no. Y no. A mí me interesa lo que vos pensás. Claro. Pero hago la aclaración porque voy a decir chica, o sea, voy a decir claro, mujer. vamos al principio. ¿A qué iba con esto? A mí me ha pasado de no saber tomar decisiones. Y después quedarme sin personas que puedan darme un consejo que me satisfaga. Claro. Me tocó una vez una experiencia con una chica que no... A ver, ¿cómo te explico? Vamos a decirlo así. Una chica que tenía dos hijos. Madre soltera. me tocó la posibilidad de ponerme de novio con ella. Pero ¿qué hice? Antes de nada, o sea, en el momento que nos estábamos conociendo, es decir, bueno, voy a preguntar, voy a consultar con mis amigos, a ver qué opinan, ¿viste? La mayoría me dijo lo mismo. Estás loco. Es decir, ¿por qué estoy loco? Te estás por meter en una relación con una mujer que tiene dos chicos. No solamente te vas a tener que hacer cargo de esa mujer, sino de esos dos niños que vienen con ella. Es decir, para loco. Ni siquiera tengo una relación. Todavía estoy por empezar. Me gustaría que me des consejos y no críticas. Claro. Decime, ¿es fácil y difícil? ¿Tu opinión me interesa? Si no, mirá, buscate otra que no tenga hijos. Pero a mí me gusta esa. Me siento bien con su forma de ser, con su forma de hablar, su forma de pensar. Tuvo un poco de mala suerte en elegir novios. Tuvo un bebé, la abandonaron. Inició una relación un tiempo después con otra persona. Tuvo un bebé con esa otra persona. Y también la volvieron a dejar. Fueron mala suerte, más que nada. Una mala elección de decir, no llegué a conocer a la segunda pareja. Ya me pasó lo mismo con el otro. Y me volvieron a hacer lo mismo. Van, dejan los chicos y se van. Si no, me quiero hacer cargo. Me dijeron, no, estás loco. Mirá, ahí está la rubia aquella, está sola, soltera, sin hijos. Y tiene un lomazo. Sí, bueno, está bien. A vos te gusta, encarala, estás soltero. A mí me gusta esta otra. Me gusta su forma de pensar, me gusta su forma de hablar, su forma de ser. Y su cuerpo también está bueno. Pero tiene dos chicos. No me voy a juntar con los chicos. O sea, me voy a juntar con ella. Y los chicos vienen de bonus track. Estudié inglés también. Y hoy por hoy llevo 4 años con esa mujer. Y hace un año que me casé con ella. Y estar con hijos en una relación es un aprendizaje diario que me llevó a ser mejor persona. Sí, bueno, también con el tema de los chicos, te dicen, ah, sí, tuviste hijos y ya está. Te cagaste la vida. A lo que quiero llegar. A mí en mi caso yo crecí con mis hijos. Es más, me dieron fortaleza para seguir porque vengo de una familia en donde el trabajo, la plata es lo único que importa y estaba sola. En definitiva estaba sola y cuando me pasó lo que me pasó todo el mundo se abrió. Entonces, no fue fácil tampoco pilotearla sola y bueno, salir a laburar de lo que sea para los chicos. Y bueno, me abría un cambio porque ya no podía más. Y como dice él, o sea, la gente siempre te va a decir que no, por buena o por mala, porque a veces estás tomando una buena decisión y te hacen creer que no. Ha pasado, he conocido gente que le pasó eso, de decir, ¿por qué dejaste a esa chica? ¿O por qué dejaste ese trabajo? ¿No? Y siendo que ellos mismos te dijeron, déjalo. Entonces, tener criterio propio de decir, yo manejo mi vida como a mí se me canta las pelotas, y nadie me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer. Sí pueden darte consejos. Claro, sí, pero no manipularte ni nada. Manipular a la otra persona. Nada. Con síntesis, lo que quise decir con esto es sean felices como se les ocurra, sin hacerle daño a nadie. Es más, bueno, últimamente estamos con la violencia en contra de la mujer. Sí. Y yo quería hablar. Perjudican. Y yo quería hablar un poco de, justamente, de tu experiencia. Por el hecho de que hay cosas en las que uno debe tener detalles a considerar al momento de iniciar una relación o de tener una relación para no sufrir violencia de género. Sí. Y cuando vas a dar un consejo siendo amigo, viendo una mujer sufrir violencia de género, es decir, no te aguantes tal cosa. No consejo, no malos consejos, de decir, bueno, no te aguantes tal cosa. Tenés que cocinar todos los días. No aguantes tal cosa. Tenés que comer todos los días. Si te grita, ahí sí te puedo decir yo, no aguantes eso todos los días. No, por supuesto. Te denigra, te dice que sos un inútil, que para qué vas a ir a estudiar, para qué vas a trabajar. Aléjate. Aléjate. ¿No te deja ser libre? ¿Querés ir al gimnasio? ¿Te querés cuidar? ¿Te querés cuidar por tu salud? O por estética también. O por estética. Para ese hombre, porque muchas veces uno se quiere cuidar para esa persona. ¿Te gusta sentirte bien con vos misma? También. Porque muchas veces estamos sanos. Sí. Pero me gustaría bajar un poco de peso, unos kilos menos. Sí, para sentirme verdad. Bien conmigo mismo. Para que te ande la ropa, no sé, qué sé yo. Tu pareja te dice, no, ¿para qué te vas a ir a cuidar? Así te quiero, te estás bien, así. O te van a ver otros machos. O te van a ir a ver todos esos que están ahí, te sí. van a mirar el trasero. Te van a gritar cosas. Los pechos, todo. Bueno, es que no le hace bien que le griten cosas. Le estás diciendo... Pero le están cortando la libertad, ¿no? Y eso claro, es lo que nadie tiene que permitir. Nadie te lo tiene que permitir. No. Va, nadie lo debe permitir. No, nadie, absolutamente nadie. Ni hombres ni mujeres, nadie. Sin motivo, ¿no? No te aguantes esas cosas. No. Y si te pasan, búscate otra. Sí. Otra. Sí, porque muchas veces te pasa eso como algo natural. Vos lo tomás como natural estando adentro de una relación tóxica. Lo tomás como que, bueno, si él me lo dice es porque me quiere. O si ella me lo dice porque me quiere. No. Y yo pienso que no es así. Yo pienso que la confianza es todo. Si se acaba la confianza no hay nada. Absolutamente nada. Yo te voy a decir cosas a vos. Te voy a hacer críticas con fundamentos. Te voy a decir las cosas. Vamos a iniciar un debate. Y vamos a llegar a una solución. Sí. Así se habla en la pareja. Sin violencia. Sin violencia, sí. Te puedo decir, che, ¿sabes qué? Me parece que estás perdiendo el tiempo en esa carrera que elegiste. ¿Por qué no estudias otra cosa? Algo que te sea útil el día de mañana. Sí. O ese profesor que tenés ahí, te está mirando con otros ojos, tenés cuidado. No vayas a hacer cosa que sea un violador o algo, o te quiera hacer algo. Fíjate bien y si te llega a pasar en alguna situación, lo denuncias. Y otra cosa también que es muy importante es no naturalizar la infidelidad. No, por supuesto que no. Para nada, porque eso también es violencia, porque mira, duele. Yo desde que empecé a tener relaciones con mujeres, relaciones no me refiero a relaciones sexuales, me refiero a la relación de pareja. Primero está el hecho de que si vos le decís a una mujer te amo, estás firmando un contrato. Yo te amo a vos. Y si te digo te amo a vos, es verdad. Pero no puedo decirte te amo, voy a salir con mis amigos al boliche, me voy a transar a otra. Claro, no. Eso no. No. No. Porque yo digo, tengo en casa, bueno, en su casa, no estamos viviendo, tengo a la persona a quien decirle te amo, tengo a la persona con quien besar, a quien besar, tengo a la persona con quien tener relaciones sexuales. ¿Por qué tengo que ir a buscarme a otro? Para eso ni siquiera me gasto en decirte te amo. Ni siquiera me comprometo en una relación. Ni siquiera me comprometo en una relación. No. Porque eso también, por ahí te prometen el cielo, todo, qué sé yo, te metes hasta el pelo con esa persona, con patas y todo así, y resulta ser que solamente quería sexo y nada más. ¿Pero por qué no decirlo? Ese es otro tema también, aclarar las cosas de un principio. No es cuestión de ir por la vida arruinando la de los demás, como dicen por ahí, y después decir, sí, esa es una loca histérica, o cosas así, ¿no? Yo pienso que el respeto tiene que ser mutuo. Para mí la loca histérica... Y la fidelidad es importante. Para mí la loca histérica es la que te va a prender fuego. Bueno, no hay que llegar a eso tampoco. Esa es una loca. Mujer que te reclama algo es porque vos no lo estás haciendo. hablemos las cosas. Como decís vos, negro, somos adultos. Somos adultos, hablemos las cosas. Se puede hablar como adultos, no solamente en la hora de, no solamente entre las sábanas, como quien dice. Si las sábanas no hablamos. Pero bueno, no solamente llegar al sexo de decir, me voy a acostar, voy a ir a coger, me voy a sacar las ganas. No, perdón. Decir, las conversaciones que nosotros tenemos en las sábanas ya... Ya lo pasan a hacer conversaciones, pero... ¿Te gusta? Ya nos fuimos a la mierda del tema. Bueno, en síntesis, lo que se quiere decir acá es que, como decíamos con él recién, el hecho de poder vos elegir tu vida sin perjudicar al otro y siempre con la verdad. Siempre, no solo hacia otros, sino hacia nosotros mismos, porque si no nos destruimos nosotros. Y no viví feliz nunca. Así que el mensaje de hoy es... ser feliz, con toda la de esa palabra, sin un pro, sin un contra, sin nada. Ser feliz, vos, como se te ocurra, como quieras. Viví tu vida como quieras. No seas idiota. Sé vos mismo siempre. Hablando de eso, yo tenía acá la letra de una canción que habla sobre justamente los idiotas. Ajá, qué bueno. ¿Sabes qué vamos también a hacer? ¿Se les escribe a los idiotas? Una descripción. Ajá, interesante. Dale. Te lo voy a leer y después te paso el tema. Dale. ¿Te parece? Dale. La canción se llama Los Idiotas. Empieza así. Filósofo. Es solo una canción. Ah, bueno, dale. No la escribí yo ni nada. Me pareció buenísima la letra. Dice así: algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos de con la arrogancia de que del mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos dentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia. Por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor. Es la única enfermedad donde el enfermo no sufre. Sufren todas las personas alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva. Cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir, porque se nota. Por eso cuando estás enamorado, sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan de lo que saben, y lo que no saben, se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas yo los escucho. ¿Para qué tener un listo que no dice nada? Prefiero a un idiota que hable mucho. Y de todo lo que hable, alguna buena idea habrás escuchado, de esas que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas, menos él. Entre todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. A la hora de buscar un empleo, es bueno idiotizarte, porque cuando eres brillante, prefieren no contratarte. Mantener a la gente inteligente abajo sin crecer es la regla más importante de un idiota con poder. Pero sería una idiotez tomarse la vida de manera seria. Hacen falta los idiotas para que exista la comedia y poder burlarse de ellos y también de uno mismo. Ser idiota no está mal si lo ves con optimismo. Poco entendimiento y mucha explicación agota. Uno es más inteligente cuando piensa como idiota. Simplificas las respuestas de este mundo complicado, mientras el sabio se preocupa y el idiota está relajado. Aunque también la idiotez puede ponerte nervioso, no hay nada más preocupante que un idiota peligroso. Su arma más peligrosa es desinformar a la gente.